Otro ejemplo de dicotomía de paradigma se puede presentar en el modelo de estudio escolarizado formal que comúnmente conocemos, contrapuesto a un modelo más cómodo para el alumno sin seguir normas estrictas, de tal modo que es más amena la estadía del alumno en la impartición de los temas expuestos. Por otro lado, la presentación de los salones de clase puede ser no tan aislada y un poco más adornada a los gustos del alumnado.